pensando que un día quizá volverá, porque esos años divinos fueron paraíso de felicidad, y aunque trate de olvidarlos, es algo que nunca se puede olvidar, y aunque trate de olvidarlos, es algo que nunca se puede olvidar. Enséñame a volver a amar, que ya se me olvidó el amor. Enséñame a volver a amar, que triste es la soledad. La vida sin amor es vida, es un tronco seco que no vivirá. Es como un cielo sin estrellas que anda vagando en la oscuridad. Es como un cielo sin estrellas que anda vagando en la oscuridad. Enséñame a volver a amar, que ya se me olvidó el amor. Enséñame a volver a amar, que quiero es felicidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ya se me olvidó el amor. Enséñame a volver a amar, qué triste es la soledad. La vida sin amor no es vida, es un tronco seco que no vivirá. Es como un cielo sin estrellas que anda vagando en la oscuridad. Es como un cielo sin estrellas que anda vagando en la oscuridad. Enséñame a volver a amar, que ya se me olvidó el amor. Enséñame a volver a amar, te quiero es felicidad. La, la, la, la, la.